estar acá, esa tierra tan hermosa. Qué grande. Lo mismo, gracias por venir, por visitarnos. Gracias, Daniel, también. No, gracias a ustedes por permitirnos el espacio. Bien, notábamos recién, en relación a todos los artistas que mencionó ahí Renata, que has compartido escenarios con artistas realmente relevantes. Sí, claro, sí. Bueno, en ese sentido tuve mucha suerte. Sí, sí. Estando en viviendo de hace 9 años atrás. Sí. Vivo en el Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, con muchos proyectos. Encima, bueno, soy muy viajero, ¿viste? Muy nunca viajero. Paro. ¿Cuándo empezaste con el instrumento? Con ese instrumento, la quena. Muy, muy raro, mi caso fue muy particular, porque empecé a tocar la quena como primer instrumento con el que tuve contacto físico, digamos. Uh-huh. Antes ya sabía de oído la música, pero bueno, es un poco larga historia, porque soy, bueno, contando de principio, porque soy... Y de una familia sorda. Uh-huh. Mi papá es sordo de su nacimiento. Mi mamá trabajaba como traductora de lenguaje de señas. Sí. Cuando se casaron, se peleaban con los padres de ellos por tener ese problema, ¿no? Casarse con una persona sorda no es fácil. Entonces, bueno, cuando yo nací, estaba medio cerrado, aislado en la casa. Y yo crecí ahí, como... No sé, ellos trataban de hacer nuestra familia como una de sordo. Uh-huh. Entonces la televisión siempre estaba apagado, no había la radio ni nada. Y golpeando la mesa, mi papá no me respondía. Cuando cumplí 1 año, mi abuela materna me regaló una colección de 150 casetes y una maquinita para escucharlo. Sí. Ahí como me voló la cabeza, hasta ahí yo pensaba que yo soy yo el que tiene problemas porque escucho, ¿viste? Descubriste el sonido y la música. Descubrí el sonido, la música. Ahí empecé a escuchar, pero en la casa estaba prohibida, mientras estaba en la casa, mis padres. Uh-huh. Escuchar la música es como nada, pero escondido escuchaba. Y un día encontré una grabación de Uña Ramos. Ajá. Y Jorge Cumbo, ahí el último cassette tenía eso. ¿Y dónde vivías, en Japón? Yo soy de un pueblo chiquito, de la provincia más norte de la isla principal japonesa, que se llama Aomori, quiere decir bosque azul. Una tierra norte, entonces, bueno, nieva muchísimo, llena de naturaleza. La mitad del pueblo es como patrimonio de la naturaleza de UNESCO. Ah, sí. Entonces, bueno, estando en la ciudad siempre extraño muchísimo estar cerca de la naturaleza, ¿no? Sí. Con tener contacto. Acá así como me siento muy... muy contento, muy tranquilo. Bien, y entonces en esa circunstancia escuchaste a qué artista, Uña Ramos. Uña Ramos y Jorge Cumbo. Son dos primeros quenistas en la vida. Ahí como me voló la cabeza y yo ni sabía ni nombre como esa frata, ¿viste? Pero pasando el tiempo, cuando yo tenía 8 años, 9 años, encontré a un peruano en mi pueblo, en la calle, vendía la cosa artesanal. Ahí había una caña. Y yo le dije, bueno, mostrá cómo toca. Y sopló un pedazo de tema que conocía ya. Sí. Y ahí como, ¡ah, esa es la frata! Y ¿cómo se llama? Le pregunté cómo se llama, la quena. Y me la compré. 2 segundos después ya empezó a sonar. Sí. Y así como me cambió la vida. Por eso estoy acá. Y yo digo, por eso estoy acá. Pero bueno, mis padres eran tan violentos. Muy violentos. Y esta primera quena me rompió dándome el cabezazo con mi viejo cuando se dio cuenta que estaba tocando. Y ahí como me sentía como... No, es muy raro, ¿no? Yo nunca elegí la música, ¿no? Como mi forma de vivir. Pero la música me eligió como... Sí, una forma de liberarse, sí, ¿no? Sí, liberarte. Era la lucha contra mi libertad de lo que quiero hacer, de verdad. Como, sí. Pero bueno, y después estudié en la música más profesionalmente. Ya empecé a tocar como profesionalmente a los 12 años de edad. Uh-huh. Por la necesidad, porque desde que falleció, bueno, falleció mi abuela materna, la única persona que me ayudaba en la casa, falleció cuando yo tenía 11 años. Uh-huh. Entonces el año siguiente ya tuve que empezar como profesional, trabajar para juntar la guita. ¿Pero tocabas un repertorio de música andina? Andina, o... todo. Populares, alguna cosa de película, banda sonora, todo. ¿Y clásico. Tocabas en la calle? Bueno, sí, en la calle, en la fiesta. todo, en todo lado de mi pueblo. Sí. Bien, y hace desde ese momento, ¿cuándo empezaste a viajar y por qué países anduviste? Y en la universidad yo estudié antropología cultural. Y por esa razón, bueno, era la razón para escaparme de la clase aburrida. Y me tomé un año de vacación, yo me fui a Bolivia para investigar la música autóctona. Yo tenía 19, 20 años. Y después llegué acá, a Argentina, me quedé por un tiempo. Y ahí empecé la movida, ¿viste? Vení siguiendo, bueno, o sea, me parecía muy linda la ciudad. Y Buenos Aires tiene movida, ¿viste? Sí. Y empecé a tener mucha amistad con los músicos argentinos, uno de Córdoba, otro de Salta, Jujuy, todo así. Empecé a mover todo ahí. Muy bien. Bien, ¿y cómo fuiste planificando esta gira cordobesa? Es que, bueno, a través de la amistad que tenemos con Daniel, que hace un año, ¿no? Cuando ya estaba saliendo de Buenos Aires, armó un concierto tan maravilloso con el amigo compartido Gustavo Nasuti, ¿sí? Guitarrista, tremendo, multi-instrumentista, y hicimos un concierto que fue una maravilla. Ahí como nos quedamos ganas de seguir armando algo, ¿no? Sí. Y ella se fue de Buenos Aires, llegó acá y bueno, a mí me gusta Córdoba, a mí me gusta Punilla, San Marcos Sierra, sí. Donde me trae, la verdad, que la tierra. Así que bueno, yo le pedí que, bueno, vamos a armar una girita chiquitita, así como con 3-4 conciertos, ahí. No salió. Esa. Entre ellos, Capilla del Monte. Sí. Sí. Bueno, ¿que nos querés tocar algo para que escuchemos? Bueno, dale. Yo tengo acá una. En la mano tengo una. La especie más grandote de la quena. Así. Buenísimo. Tremendo. Sí, habíamos, bueno, en estos días que estuvimos anunciando la presentación del domingo, vimos algo ya antiguo tuyo y realmente, bueno, se ve que las presentaciones en vivo, además, no es solamente escuchar un instrumento, sino que hay ahí como todo un sentimiento, una interpretación que está muy bueno. Contanos un poco más de la propuesta para este domingo. Bueno, futurista ancestral. En ese proyecto, no solamente la quena, casi no toco la quena. Sí. Yo armo una mesa con más de 45 instrumentos, que la mayoría son prehispánicos. No solamente de la tierra latinoamericana, andina, sino de otro lado, de Norteamérica, y también algunas cosas de Asia. Literalmente es una película para los oídos. Es un viaje. Más cerca a la ceremonia sonora, que no es una presentación típica, concierto, show, algo así, pero bueno, es un vuelo para compartir. Me gustó, ceremonia sonora. Sí, sí. Está buenísimo. Me acerca a lo tribal el concepto, sí, irse un poquito hacia adentro, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Y también volver a tener contacto con la memoria que ya tenía de nuestros antepasados y también saber nuevamente de los conocimientos que tenían, ¿no? Y hay algunos instrumentos que tienen más de 5.000 años de antigüedad y algunos cosas, objetos originales, una ocarina original de Kamakuake, que tiene 1700 años de antigüedad. Wow. Así. ¿Pudiste fusionar la antropología un poco con sí, los instrumentos? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y también, bueno, yo investigo, sigo investigando muchas cosas. Y es una mano mía, ¿viste? La mano derecha es, y soy investigador. Sí. Pero bueno, a mí me gusta desarrollar nuevas cosas también. Pero, y se mezcla muy bien, anda juntos, y influencia tiene un, sí, se me, para mí, como artísticamente, por meternos así como, parece dos caminos distintos, sí, pero se unen. Hay superficie de contacto. Sí, sí, sí, superficie de contacto, exacto. Buenísimo, entonces el domingo... El domingo, 20-30 horas, en la Sala Poeta Lugones, calle Dianfunes 526. Pueden conseguir las entradas anticipadas en La Noble Semilla, en Corrientes Esquina Rivadavia, y en Biblioteca La 9, en Belgrano 273. Y a este contacto, 11-671-09-438. 11-671-09-438. Para conseguir las entradas a $150 hasta el día anterior, o sea, hasta el sábado, tienen posibilidad de conseguirlas a $150. Y si no, $200 en la puerta de la sala. Maravilloso, ¿eh? Muchas la verdad gracias. Que dan muchas ganas de ir a participar de esta ceremonia sonora. Además, también vas a presentar una película. Película, sí. Pacha. Sí, Pacha. Así que. Muy, muy interesante. Todos invitados y todas invitadas este domingo a las 20:30 horas en la Sala Poeta Lugones. Se pueden comunicar también para más averiguaciones al 11-671-09-438. Muchísimas bueno, gracias. Muchas a los gracias. Dos, ¿eh? No, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos. Claro. Sí, sí, cómo no. Muy, muy atractiva la propuesta. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes.